Buenos días, doctor Adrián Quinteros Miranda, director de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Quisiera que nos cuente los casos que se han atendido en esta oficina durante esta gestión. Muy buenos días, doctor. Gracias, muy buenos días a todos los hermanos de la Ciudad del Alto. Uh-huh. En esta gestión, hasta el segundo cuatrimestre, se han atendido 164 casos, de los cuales 101 están ya con informe final. Se han remitido 22 casos a la autoridad sumariante, uh-huh, a efectos de que pueda dar el fallo sobre las responsabilidades netamente administrativas. Uh-huh. Se ha remitido a la Dirección General de Asuntos Jurisdiccionales, Jurídicos, uh-huh, yeah, 11 casos ya para inicio de proceso penal, directamente en el Ministerio Público. Yeah. Requerimientos al Consejo Municipal, se emitió 22, remitidos a los ministerios y otros, son 31 casos entre informes y una serie de solicitudes que, uh-huh, piden, y archivo de obrados 15, cosas que no corresponden directamente a la Dirección de Transparencia, ¿no?, dentro, uh-huh, de sus competencias. Ahí, doctor, ¿nos puede explicar ahí qué casos, o sea, qué delitos son 164? ¿Son robos, malversaciones? Y, pues, bueno, se refieren generalmente a los delitos de corrupción, ya, debido al uso indebido de bienes y servicios públicos, ya, en algunos casos a algunas denuncias sobre actos de corrupción, uh-huh, los cuales se estaría investigando. Ya, o sea, actos de corrupción presuntamente de algunos funcionarios. De algunos funcionarios, los cuales están siendo investigados. Uh-huh. Como le digo, hasta el segundo cuatrimestre se ha remitido 11 casos directamente a la decisión jurídica para que inicien la acción penal correspondiente ante el Ministerio Público. Y de estos casos, doctor, así facilito, ¿no? ¿Cuántos casos ya están con imputación o ya están en cárcel, así de 164? No, pues, o sea, como le digo, son 11 casos que se ha remitido a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Ya. Ya. De estos 11 casos, la Dirección Jurídica se encarga ya de iniciar la acción penal correspondiente. Esos datos lo tienen ellos, ¿ya? Al momento no sé cuántos ya se han imputado, pero esos datos lo va a dar con más precisión el director jurídico. Uh-huh. O sea, la Dirección de Transparencia se encarga de elaborar, de armar investigar, de acumular las pruebas. Las remite usted a la Dirección de Jurídica del municipio. Exactamente. Esta es la instancia que debe de iniciar el proceso. Exactamente. Hasta la conclusión. Así es. ¿Y solo hay 11 casos de eso? 11 casos que se han remitido hasta el segundo cuatrimestre. ¿Y el resto de los casos, doctor? Como le digo, están entre casos, entre informes finales, uh-huh, requerimientos que solicita el Consejo Municipal y remitidos, digamos, a ministerios en, uh-huh, cuestión de informes, solicitud de informes, una serie de cosas, uh-huh, y archivo de obras. Uh-huh. Doctor, principalmente, ¿qué delitos son? O sea, si bien es corrupción, pero seguramente hay varias tipologías de corrupción, ¿no? Claro. Influencias, robo de dinero, no sé. ¿Me explicará, doctor? Sí, generalmente son casos que están dentro del artículo 25 de la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ya, como caso el uso indebido de bienes y servicios públicos, ya, falsedad de declaración jurada de bienes y rentas y otros. Ajá. Y en algunos casos, como le digo, denuncias sobre actos de corrupción, uh-huh, ¿no?, los mismos que están siendo investigados por la dirección. Uh-huh. Porque la Dirección de Transparencia tampoco puede emitir un informe a la Dirección Jurídica, uh-huh, sin haber investigado. Nosotros, uh-huh, tenemos que tener toda la certeza de que realmente sí ha habido una corrupción para emitirlo. Uh-huh. Dentro de estos actos de corrupción, ¿ustedes han establecido algún daño económico que el municipio ha sufrido y que tendría que recuperarse a partir de los procesos? Al presente no. ¿Ya? No, al presente no. Son actos de corrupción que han sido contra un caso del intendente municipal, uh-huh, que ya está en proceso, ya está ante el Ministerio Público, uh-huh, y algunos otros casos que sí ya están pasando también. Uh-huh. Sí. Y doctor, entre los 11 casos que ya se remitió a Dirección Jurídica, ¿algún caso relevante existe? El caso relevante sería prácticamente el que digo del ex intendente municipal. Ya. No, que son denuncias, que es una denuncia, uh-huh, en el sentido de que hubiera de alguna manera extorsionado económicamente a un bar, uh-huh, ya, y que investigado el caso, el bar no contaba con con la licencia, ¿no?, del municipio para su funcionamiento legal. O sea, era clandestino. Entonces, ese caso, por ejemplo, lo hemos derivado a la decisión jurídica. La decisión jurídica seguramente ya tienes todo. Doctor, ¿ha sido fácil acumular las pruebas? Bueno, la decisión jurídica, la decisión de transparencia, solicitamos una serie de requerimientos sobre información, y en base a esa información sacamos una conclusión, un informe final para poderlo enviar. Estos casos durante todo este año se han registrado, y ¿en qué se tal vez se ha tenido dificultades, ¿no?, para acumular las pruebas, doctor? Bueno, en que a veces se pide informes y no presentan a tiempo, ¿no? Entonces tenemos que nuevamente solicitarles a que nos remitan el informe. Y a veces en unos casos de exfuncionarios que lamentablemente ya no están trabajando dentro del municipio y que a veces no se conoce su domicilio. Tropezamos con una serie de problemas, o sea, lo que hace que la investigación también tarde un poco, ¿no? Sí. Doctor, ante algún hecho de irregularidad, si que pueda percatar como vecino, tal vez, ¿no?, en alguna dirección, ¿no?, del municipio, ¿cómo puedo contactarme, dialogar con usted? ¿Hay una línea gratuita o proceso para hacer alguna denuncia, doctor? Sí, tenemos una línea gratuita. Está funcionando, tenemos en activada, está el número. Aquí. Es el número 800-16-68-68, es la línea de información de denuncias que pueden hacerlo cualquier ciudadano, tiene todo el derecho de hacerlo, o a personarse directamente acá, presentando una nota de denuncia, ¿no?, formal. Debe traer algunos, tal vez, ¿no?, para probar. Obviamente que sí, tiene que presentar con las pruebas pertinentes, ¿no? Porque tampoco se puede denunciar, ¿no? Una denuncia así falsa, tampoco es temeraria, no puede ser. Tiene que ser una denuncia que esté bien fundamentada para que nosotros podamos investigar el caso. Doctor, 164 casos es muchísimo, ¿no?, en una gestión, por lo menos. ¿Qué es lo que está pasando en los funcionarios públicos? Tal vez falta de información, falta tal vez de socialización de esa ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y también, ¿qué hacen para evitar, ¿no?, que haya más hechos, ¿no? Para el siguiente año tal vez hay que capacitar tal vez al funcionario, ¿no? ¿Cómo han visto eso, doctor? Bueno, los 164 casos no todos son, digamos, de corrupción. Como le digo, son algunos casos de contravención al reglamento del municipio que van directamente al sumariante, quién es el que da, digamos, el fallo respectivo conforme, digamos, a lo que va a sancionar él, ¿no? Se ha remitido a la acción jurídica, o son casos específicamente que se han sido investigados, digamos, actos de corrupción. Ahora, son requerimientos que también nos presentan el Consejo Municipal. O sea, no todos los 164 son actos de corrupción. No, también, por ejemplo, son acá hasta segundo cuatrimestre tenemos 15 casos que se han mandado a archivo de obras porque no corresponde su investigación, ¿no? Como también tenemos remitidos a los ministerios y otros que nos solicitan información. No siempre son los 164 de corrupción. Doctor, en estos casos, ¿no?, ¿hay subalcaldes involucrados? Hay un caso que está siendo investigado. ¿De qué distrito, doctor? El distrito en este momento no me acuerdo, pero hay un caso que está siendo investigado, que estamos siguiendo con rigurosidad en el presente caso investigando, ¿no? ¿Presuntamente por qué ha sido denunciado? Supuestamente se habrían adjudicado empresas para obras, ¿no? Ese caso está siendo investigado, pero lamentablemente la denuncia no expone con claridad, ¿no?, ¿Qué número de adjudicaciones? O sea, tenemos que investigar el caso. Ese es el problema, que tropezamos a veces, nos presentan denuncias que no tienen fundamento y que se hace muy difícil para la División de Transparencia investigar esta cosa. O sea, solamente un subalcalde estaría involucrado. Sí, estaría involucrado, pero está en etapa de investigación. No tenemos el informe final. Tampoco tenemos los datos fidedignos para poder, digamos, investigar a fondo. No tenemos, digamos, el número de adjudicación de esa construcción de obra que se haya realizado algo. Solamente... ¿Y recién nomás lo han recibido? Eso sí, detalle casi de hace un mes atrás, sí. Sí, estamos en esa etapa de investigación. Claro. ¿Y en un mes no se ha podido reclutar mucho, doctor? El problema es que nosotros a veces necesitamos, como le digo, si ha habido una construcción determinada de una obra, necesitamos el número de la adjudicación para poder seguir, porque usted sabe que son pues varias obras que se construyen y no sabemos con precisión, digamos, la de qué obra se trata. Claro. ¿No? Son datos que la Dirección de Transparencia tiene que tenerlo para ejecutarlo bien. De lo contrario no lo hacemos. Porque nos es también un poco difícil, ¿no?, la investigación. Doctor, ¿alguna recomendación para los servidores públicos? Sí. Los servidores públicos acá en el municipio conocen sobre la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Saben lo que puede derivar una contravención a esta ley, sobre los actos ilícitos que ellos pudieran realizar en el ejercicio de sus funciones. Ellos tienen conocimiento y también creo que tiene conocimiento la sociedad, en este caso boliviana y anteña, conoce sobre esta ley, solamente que tal vez confunden. Nos envían denuncias, todo tipo de denuncias, y hay denuncias que no corresponden acá, y son transparencia. Denuncias pues, por maltrato familiar, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros atendemos netamente casos sobre la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, o sea, actos de corrupción. Ese es el marco de nuestras competencias. Entonces, esas denuncias que nos vienen y que no corresponden, tenemos que derivar para las instancias correspondientes, no podemos, ¿no? Esa es solamente la esta, ¿no? Que se enmarquen en la ley. ¿Algo más para concluir, doctor? Pedir a los hermanos alteños, a la sociedad alteña, de que el número de información para que ellos puedan denunciar el 816-6868, la Dirección de Transparencia está presto para poder investigar cualquier acto de corrupción que ellos puedan, digamos, denunciar.